Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y hoy así nos vamos a centrar en recuperar cosas que la gente nos ha recomendado de los, te voy a decir que de los últimos meses, porque tengo una acumulación aquí de peticiones que, oye, pues mira, las ponemos todas juntas y va a quedar chulo, yo creo. Sí, sí, vamos a intentar olvidarnos de genocidios por un día y hacer una cosa un poco más relajada y escapista. Sí, hombre, yo creo que nos toca, nos toca, porque el programa del otro día, por lo menos a mí, me dejó un poco... A ver, había que hacerlo, lo teníamos que hacer, está claro. Y a lo mejor toca hacer todavía uno más. Pero bueno, sí, igual toca, efectivamente. Hoy vamos con otras cosas. Peticiones y otras cosas total que ha preparado Iñaki, muy chulas. Años de 97 Irratia. ¡Yeah! Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. Seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer! Bueno, a ver, vamos a empezar con una cosita que nos pasó Josécho Álvarez, que ya sabéis que es otro de nuestros peticionarios habituales. Por cierto, que hemos recuperado nuestra sintonía de peticiones, que si te acuerdas, hace mucho que no la poníamos, últimamente cuando ponemos peticiones, ese comienzo del Soft Parade de los Doors. Tienes razón. Petition Shalom, todo eso. En fin, bueno, nos habla de Virus, una banda argentina. Virus. Y de su tema Imágenes Paganas, del disco Vivo del 86. Vamos a escuchar primero. We'll be right back. Esta, ¿sabes qué es? Es el, la única canción grabada en estudio de este disco, que es un disco en directo. Fíjate tú. Virus vivo, imágenes pagadas. La banda de La Plata de los hermanos Moura. Una de las bandas introductoras del New Wave en los 80 en Argentina. En Argentina. Y sí, coetánea. Sí, sí. Y se ve que con recorrido y prestigio a la altura de Los Abuelos de la Nada o de Soda Stereo, ni más ni menos. Sí, sí, sí, sí. Decían que, bueno, frente al rock solemne y acartonado que se hacía en Argentina, ellos pues querían darle una vuelta de tuerca y tal. Y bueno, tuvieron como sus polemiquillas, pues porque sus letras eran bastante explícitas, muchas referencias al sexo unos y tal. Unos cochinos, pero bueno. Eran unos cochinos. En fin, ahí hemos oído esas imágenes paganas. Mira, me han entrado ganas escuchando los Virus de encontrar la cinta de Los Patógenos. Hombre, la mítica maqueta, ¿no? Que tenía Virus, Patógenos. Que teníamos en la familia de la banda leonesa. Sí, señor. Me acuerdo de una casete que tenías. Claro, esa. Sí. De esa casete. A saber dónde está. Si está. Si es que está. Si es que está. Allá donde esté. Bueno, otro de nuestros colaboradores habituales, que siempre va por una línea ahí psicodélica, surf, garaje, es John Arrieta. Uh-huh. Y nos traslada a Lima. Mira tú. A la capital de Perú. Para una banda que se llamaban Los Yorks. Sí. No sabemos, o sea, si sea, con apóstrofe antes del... Con apóstrofe, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Viene, tomaron el nombre de que les gustaba mucho Nueva York. O sea, quiero decir. Claro. Y la explicación es esa, ¿eh? O el jamón de York. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, eso ya te lo dejamos si tú quieres. Yo, por si acaso. Duraron poco, del 68 al 71, bueno, ¿vale? Sí. Se formaron en el 66 a 71. No, incluso antes. Lo que pasa es que sí, su discografía es del 66 al 71. Sí, oficialmente es del 66, sus primeras cosas. Y bueno, parece ser que eran la leche en el escenario, rompían cosas y tal. O sea, mira, un tema ahí muy... aquí pone, tenía un estilo visceral y frenético. Fíjate. Y tenían, fíjate si van a ser famosos, que tuvieron su propio programa de radio y de televisión que se llamaba El Show de los Yorks. Mira. O sea, que... vamos a poner un tema. El tema Sé que no cambiarás, de su disco 68, de 1968. No cambiarás y mi amor así nunca tendrás. Creí encontrar la chica que en mis sueños siempre adoraré. Y aún así sé que no voy a partir yo sin ti. Si es que te quise tanto ayer, hoy creo también volverlo a hacer. Y te tendrás que apartar del mal camino en que estás. Y aún así sé que no voy a partir yo sin ti. Como ayer, como ayer. Que sí, que efectivamente se formaron en el 66. Lo que pasa es que venían de una banda previa que se llamaban Los Press. Date. Muy bien. Y José Luis Rengel. Hombre, José Luis Rengel, otro de nuestro suministrador de canciones favorito. Ya sabes que siempre está atento a las músicas negras, lo cual, bueno, a pues mí bien. En particular me alegra muchísimo. Bueno, y a ti también, claro. Me consta. Y aquí nos habla de J.P. Bimeni, que cuando escuché este disco, que pues precisamente por la recomendación de José Luis, dije, coño, pues si es Otis Redding, revivido, ¿cómo se dice? Redivido, diría yo. Que este hombre, bueno, él es originario de Burundi, se llama Bin Ingi. La verdad que lo pasó mal, se escapó de una masacre escolar ahí en Kibimba. Estuvo gravemente herido también por un tiroteo, en fin. Al final, pues con una beca que le dieron para Oxford, se fue y se metió en el mundo de la música. Él siempre se ha acordado, de su tierra natal y tal. Está en un montón de bandas, de proyectos. Yo que sé, ha actuado ahí en tributos a Otis Redding, mira, precisamente. le llaman mucho para los tributos a Otis Redding. Mira, en el 60 aniversario de ACNUR, en 2010 actuó, fíjate. Mira tú. Y conoció a los Black Belts, que son 6 músicos de la escena madrileña, con los cuales grabó el primer disco que sacó con ellos, que es el Free Me, que es el que del que os podemos poner un tema, que es el que da título al disco, que es Free Me, precisamente, en el 2018. Y por cierto, ha sacado un disco en el 2022 que se llama Give Me Hope, que es un disco súper bonito, súper refinado y que yo recomiendo encarecidamente. Pero bueno, vamos a quedarnos con Free Me. Y bueno, la siguiente petición que nos la haga mínimamente la persona que aquí vais a escuchar. Me interfecta. Kaixo, arañas de Marte, Irache Gurutxaga, deitzen naiz. Y llama para recomendaros un grupo, una banda de Dinamarca que se llama Reptile Youth. Y descubrimos, bueno, salseando porque había sido producida por Dave Allen y nos gustó. Y luego además tuvimos la suerte de verlos en directo en Igeldo, en el festival que se hacía en Donosti, el Kutxa Kultur, hace unos años, porque resulta que desde 2015 ya no tocan. Pero merece una revisión. Entonces, bueno, yo os recomendaría dos canciones para que elijáis en función del momento en el que os encontréis. Una es Speed Dance, que es súper potente y ritmo rápido. Empieza con un tarareo que se os va a quedar para toda la mañana si lo escucháis, o para todo el día. Y la otra es Morning Sun, que es, bueno, eso. Más te imaginas una mañana de domingo despertándote, entrando los rayos de luz por la ventana, y aunque luego el vídeo tiene otro giro, pero también es bonita y de esas que te deja un buen cuerpo. Pues nada, espero que os guste eta hurrengo arte. Bueno, pues oye, Irache, hemos decidido dentro de tu petición escoger Speed Dance porque nos pone como de muy buen rollo y efectivamente esa introducción es, vamos, se te queda pegada. Yo, de hecho, desde que escuché la canción estoy ahí todo el rato, o sea que, en fin, ahí lo tenéis, otro grupo por descubrir. Edu Basterra, otro colaborador habitual. Madre mía. La anterior, Irache Buruchaga, esperamos, Irache, no te cortes, sigue haciendo peticiones. Las puedes hacer así también de viva voz. A todos os pedimos que hagáis de viva voz si os atrevéis, y si no, pues a través del WhatsApp o lo que sea. Mirad nosotros, como lo hacemos siempre de viva voz. De viva voz. Y no nos quejamos. A veces sí nos quejamos, pero no importa. A veces sí nos quejamos, pero en silencio. Bueno, Edu Basterra, que tras escuchar el programa de los perros... Que Edu Basterra, que está sacando disco. Sí, que está sacando disco, que pronto estará con nosotros aquí, porque lo presenta oficialmente... Bueno, no sé si se puede decir la fecha todavía, entonces lo presenta oficialmente en diciembre. Bueno, eso. Y lo tendremos aquí para presentar un poquito ese concierto y el disco y tal. Total, que escuchó el disco del programa de Música y Perros, que os recuerdo que en realidad es del año 2016. De la polca. 16, fue una recuperación, sí, creo que sí, 2016. O sea, fue una respuesta al de los gatos. Eso, es que nos pedisteis y tal, pero Edu ha dicho, oye, hicisteis uno de perros y no metisteis la mítica Hey Bulldog de The Beatles. De la versión original del Yellow Submarine, a ver, del 69. De todas formas, Edu, también te digo, habernoslo dicho hace 6 años. No, perdón, 7. Los que siguen. Pero bueno, está muy bien. Sí, está muy bien porque es una canción muy chula. Claro. De hecho, igual es la canción que me gusta del Yellow Submarine. Esta, la de Hey Bulldog. De todo lo que tuvo que ver con el proyecto Yellow Submarine en general. Sí, la grabaron mientras filmaban el vídeo de Lady Madonna. Bueno, a ver, Lady Madonna nos gusta mucho. Sí. ¿Sabes qué? Que se iba a llamar Hey Bullfrog. Ese es el nombre que le puso este... Johnny. Pues Lennon. Lennon le puso ese nombre. Ese nombre un poco rebuscadillo. Y Paul, que siempre ha sido más simplón, ¿qué hizo? Pues intentó hacerle reír a Lennon haciendo ladridos. Que ya tenía mérito entonces... en aquella época que se hicieron reír entre ellos, pero bueno. Lennon, por otro lado, dijo, pues entonces en vez de Bullfrog le voy a llamar Bulldog. No sé. Vale, ya lo pillo. Como tú has hecho perrillo, pues yo pongo de perrillo. Y es la primera grabación en la que existió Yoko Ono. De lo cual parece ser que se avergüenza bastante John Lennon, porque dice que era una canción... Que le pareció que era una canción demasiado simple y con poco contenido como para haber llevado a Yoko Ono. ¿Qué pensará de mí esta mujer de mundo? When you smile, childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. You're lonely, you can talk to me. Measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Hey, Bulldog! Betty Alain López Ibarra, esta petición que nos has hecho, o sea, nos encanta. Robin Trower. Robin, sí, señor. Trower. El mítico guitarrista de la banda rock progresivo Procol Harum, que luego tuvo sus devaneos en solitario. Bueno, una larga carrera, de hecho, en solitario. Sí, señor. Y nos ha hecho una selección de su disco Puente de Suspiros. Eso es, de año 74. Se le llegó a conocer a este hombre como el Hendrix Blanco, fíjate tú. Y tanto Van Halen como Robert Fripp, pues dicen que son un poco deudores de la forma en que tocaba este hombre. Ritter. Y este disco... Ritter. Y efectivamente este disco, pues bueno, digamos que circula entre la psicodelia, lo Jimi Hendrix, el hard rock. Hay algunos medios tiempos muy chulos. La verdad es que toca increíble. Y bueno, me ha alegrado mucho porque yo este disco ya lo tenía controlado, ya lo había oído. No lo tengo, pero hacía siglos que no pensaba en él. Y bueno, está muy bien. Vais a escuchar Day of the Eagle. comience esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia, para quienes son el color de la tierra. Bueno, y esta sintonía, la de Metal Escaña, que hacía mucho que no poníamos también, y nos vamos con Zahara, que acaba de sacar hace poquito, ahora en octubre, o sea, el mes pasado, el tema Esto no es una canción política. Vamos a ponernos la versión corta, ¿eh? Hay una versión como de 8 minutos y pico. Pero progresiva, vamos a quedarnos con... Bueno, progresiva no es. Vamos a quedarnos con la de 4 y pico, ¿no? Vale. Vale, sí. María Zahara Gordillo Campos. De Úbeda. De Úbeda. Cantante, actriz, presentadora, productora, no sé, de todo. Es de estas que hace de todo, vamos. Científica, o sea, y santa. Más o menos. Y bueno, ¿qué podemos decir? Si os acordáis, tuvo muchísimos problemas con el disco que sacó aquel, el puta, el que sacó, ¿cuándo fue? El 21, ¿no? 21, sí. Eso es. Donde tuvo, pues, problemas, censura en, o sea, algunos sitios. Problemas con los fachas, básicamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y luego con otra gente que igual no se hacen... Que no saben, pero, que no saben, sí, que lo son, quizás. Siempre, pues, porque tuvo problemas porque el cartel aquel que le censuraron... Con la Virgen, que era, sí, ella. Con la Virgen, que era ella. Virgen y era ella, obviamente. Le filtraron el teléfono móvil en internet, lo pusieron en un chat erótico de contactos. O sea, le mandaron amenazas por todos los sitios... Y digamos que ya quedó un poco flipada. Por otro lado, claro, porque no me esperaba extraña tal movida. O sea, bueno, luego este sacó reputa mundo... un año después, como diciendo, no queréis taza, taza y media, que lo hizo ahí con colaboraciones, uh-huh, de diferente gente y tal. Y entonces se planteó hacer esta canción. Esta canción viene un poco de ahí, de toda la experiencia chunga vivida, ¿no? Y un poco como diciendo, bueno, estos quieren que siga siendo la típica indie con una guitarrita que canta canciones de amor y no se me mete da con gana. Nadie. Eso, y que no se mete con nadie, que es inofensiva y tal, ¿no? Pero he decidido que... Bueno, hay una frase además que dice ella, dice, no quería ser mi propia censora, así que voy a publicar la canción. Y la canción, pues bueno, es... digamos que con mucha ironía, ¿no? Se mete con todo aquello que también le ha hecho daño y le han hecho daño, y como es este país, ¿no? O sea que... El 12 de agosto de 2021 volví a casa en tren. Una mujer estaba sentada a mi lado, viendo en su móvil una foto de una virgen con una banda de puta. Solo que la virgen no era virgen, y la puta era yo. Hoy es un día cualquiera, en un año cualquiera, y esto no es una canción política. Esto no es una canción política. No voy a dedicársela a ninguna bestia, no voy a hablar de quienes violan, no mencionaré la violencia homófoba, no contaré que un día fui la mujer más famosa de España y que tenía miedo a que me apaleara. Esto no es una canción en la que me abra las vísceras, las entrañas, no está escrita bajo los efectos de la rabia. Esto no es una canción autobiográfica. Ni de religión, ni de libertad de expresión, porque la libertad de ir a los bares es mucho más importante. Mi misión es que no se ofenda nadie, no diré nada que pueda ser censurable, no importa si no me entienden. Yo solo quiero ser madre, no necesito reivindicarme. Esta canción no es arte, no es fruto de la impotencia y la ira, es una canción aséptica y fría, está completamente vacía. Esta canción ni siquiera es mía. Habla la de los rayos del sol en el yate, del bronceado perfecto, de la serie que no puedes perderte. Esta canción está llena de caritas sonrientes. No habla de mi reputación, no tiene remordimientos, no es víctima del patriarcado, ni sale en el telediario, no se duerme pensando en las consecuencias de sus actos, no carga contra sus mandatarios. Esta canción defiende a muerte su bandera y su estado. Nunca será exiliada. Esta es una canción aria, heteronormativa blanca. Esta canción es una puta balada. Esta canción es una puta balada. Metida la caña Zahara. Bueno, nuestra sección Redescubriendo A, que creo que no tiene, que en este caso sí que no tiene, nunca ha tenido sintonía. Yo casi, que a veces le hemos dicho que era Redescubriendo A o Descubriendo A. Yo diría gente que parecía que se iba a comer el mundo, pero también podía ser, ¿no? Otra opción. Gente que se iba a comer el mundo, pero algo pasó. ¿Qué te parece si empezamos por It's Immaterial, una banda de Liverpool de los años 80? Un dúo. Que sacó... Bueno, que sacó, ahora son un dúo, a lo mejor. Sí, sí, sacó... Bueno, su máximo éxito fue esta canción, que es Driven Away From Home, Jim's Tune, que es del disco Life's Hard and Then You Die, del 86, que lo han reeditado, por cierto, en el 2016, porque contrató pronóstico. Han sacado un disco del 2020 de grabaciones que empezaron a hacer en el 93... Es lo bueno que tiene eso, que dejas cosas ahí sin acabar y mira, luego las puedes retomar. Sí. Dado su poco éxito y tal. Y empezaron a grabar en Milwaukee, ¿vale? El disco con Jerry Harrison de Talking Heads, uh-huh. Que quería que hicieran una especie de pastiche western, por lo que hemos leído por ahí, y ellos no querían. Entonces se separaron de él y fueron con el productor Dave Bascom. Y el tipo que vieron tocar la armónica en un bar de Milwaukee, toca la armónica aquí, se llamaba Jim, y por eso esta canción tiene su título de Jim's Tune. Jim Lever. Uh-huh. Hey, now just get in and close the door and put your foot down. You know, I like this suburb we're going through. I've been around here many times before. When I was young, we were gonna move out this way for the clean air, healthy, you know, away from the factories and the smoke. I like that shop too. You can get anything there. So just get in and we'll go for a ride. Yes, we'll go driving away from home, 30 miles or more. 39 miles and 45 minutes to Manchester, and that's my birthplace. Driving away from home, 30 miles or more, and we'll go moving away from home without a care in the world. Otra más, Montrose. Montrose. La respuesta americana a los Led Zeppelin. Pero llegaron a un poco menos de éxito. Bastante menos éxito. Estos duraron del 73 al 77 y su alma mater era el guitarrista precisamente Ronnie Montrose. Ronnie. ¿Y el cantante quién era? Sammy Hagar. Sí, señor, que luego estuvo en Van Halen. En los Van Halen. ¿Y cuál es la conexión aquí? Que el productor, Ted Templeman, el productor de sus primeros discos, uh-huh. Ted Templeman, es uh-huh, el sí. mítico productor de los Van Halen. Sí, señor, porque no. Ronnie Montrose tocó la guitarra en el Tupelo Honey de Van Morrison y también en varios discos de Herbie Hancock, o sea que... Madre mía. Bueno, luego tuvieron ahí... Bueno, duraron poquísimo. Sus más y sus tuvieron menos. Tuvieron como cierto éxito porque llegaron a tocar, a hacer giras con Yes, Rush, los Eagles, Aerosmith. ¿Qué me dices? Con Rush, los Rolling Stones, Kiss, Peter disco. Frampton, Aerosmith, Journey. Pero nada, madre parece ser mía. Que esas desavenencias y tal. Y que entraba y salía mucha gente de la banda. Yo tengo una teoría que ahora te voy a contar. Y bueno, este murió en el 2012, con mucha depresión y tal. Y bueno, le hicieron ahí Sammy Hagar y Joe Satriani y esta gente le hicieron ahí como un homenaje. Pero ya después, a lo mejor si se hubieran hecho antes el homenaje, se hubiera animado un poco. ¿Sabes cuál es mi teoría? Sí, sí. Creo que ya te la he contado. Pero cuéntala. Que cuéntala. Él tenía como una cruzada antidrogas y antialcohol. Él tenía una cosa muy estricta dentro de la banda. Esta banda se llama Montrose. Yo soy Ronnie Montrose y la gente que toca en esta banda ni se droga ni bebe alcohol. Yo creo que eso hizo que mucha gente no durara. ¿Cómo os quedáis si la gente... Bueno, hombre... En esa época, no sé si esto yo o no sé. Hombre, a mí me parece muy bien, ¿eh? Ahora que lo dices... Yo estoy con Ronnie. Tengo una cosa que hacer. Que coste que yo esté con Ronnie, le apoyo, ¿eh? Pero... Oye, hay bandas que lo han llevado bastante bien, como por ejemplo los Fugazi. Sí, sí. Fíjate qué bien claro les sí. fue. Bueno, en fin. Vamos a poner Bad Motor Scooter de ese disco del 73 de Montrose. Just remember. Vamos con el último. ¿Qué les pasó que no triunfaron? ¿Quién? Que vamos cambiando aquí el nombre de la sección. Los Doves. Hombre, estos los son más palomos. Sí. Palomos. Fire Suite os vamos a poner de su disco Los Souls del año 2000. Bueno, los Doves, que se les quemó, empezaron con el sonido Manchester. Los sonido Manchester en los años 90. Y de repente se les quemó el estudio en el 95. Y de ahí resurgieron y dicen que surgieron como palomas de las cenizas. Yo hubiera pensado en el ave Fénix. Se podían llamar Fénix, ellos... a lo mejor ya estaba pillado por una banda francesa. No sé, el caso es que igual Fénix no estaban todavía, ¿no? A lo mejor. 95, no sé, creo que no. Ahora me queda un poco así, me has dejado un poco... Y bueno, pues su álbum debut, este Lost Souls, este del que os ponemos Fire Suite, la verdad es que fue un disco que tuvo muchísima acogida, tanto por crítica como, bueno, público, digamos, tampoco fue para tanto, pero también. Sacaron un par de LPs más y de repente en el 2009, pues bueno, se tuvieron un receso, que es lo que suele pasar cuando no llegas a nada. Vamos a descansar un poco a ver qué tal. Y en el 2020 sacaron un disco, The Universal Want, que está muy bien, por cierto. En fin, pues esperemos que os hayan gustado estas tres bandas de lo que pudo ser y no fue. Por cierto, que los Phoenix se unieron en 1995. Bueno, justo. Pero pues, no sacaron disco hasta 2000. O sea, que entonces sacaron disco a la vez que sacaban, bueno, a la vez que sacaban el primer es disco, verdad. Los Doves. La de las de uno, sí, sí. Bueno, nos despedimos con nuestra tradicional despedida de músicas negras, en la línea muy de J.P. Bimeni, el que nos presentaba antes José Luis Rangel. También otro por descubrir, que es Carlton Jumel Smith. Madre sí, mía, Carlton. ¿Qué sabes tú de este tío? Natural de Nueva York. Natural de Nueva York, tiene entre 62 y 63 años. Es del 60. Por eso. Como no sabemos de qué mes. Sí, claro, no sabemos de qué mes. Posiblemente tiene ya 63 por probabilidades, porque ya han pasado 11 meses casi. Vosotros creéis que no lo conocéis, pero alguno seguro que le conoce porque es el que hizo de James Brown en la película de Barry Levinson del 99. Él es el que hacía de James Brown. Y además ha estado con Cyndi Lauper y con Garth Hudson. Garth Hudson de sí, Van en un musical. El musical Largo. Llamado Largo. Sí, señor. Fíjate tú por dónde. Un tío que bebe, por supuesto, de Brown, de Bobby Womack, de los Temptations y demás, y que hace una serie de maravillas. Tiene tres discos en solitario. El tercero y último grabado en Finlandia, no sé muy bien por qué. Pensaba que ibas a decir, bebe como un bucanero, pero no. Tampoco lo sé. Puede ser. Como un cosaco bebe. No, hombre, no, no, no. Bueno, sí, pero sí, vamos a ir. Es curioso lo de Finlandia, perdón. Sí, sí, y tanto. Pero bueno, está bien. En Timion Records. Timion Records suena bastante finlandés. Uh-huh. Y si, oye, tiene que haber una escena soulera en Finlandia, ¿por qué no? Sí, señor. Y su disco último se llama 1634 Lexington Avenue. Ajá. Y os vamos a poner de ahí. This is what love looks like. Y con esto. Y un bizcocho. Nos despedimos. Pues hasta la semana que viene. Eso es, un recuerdo como siempre a nuestros amigos y amigas de Radio Almaina en Granada, 88.5 la FM, 97.3 FM en Bilbao y a los que nos escucháis por cualquier otro medio o lugar o lo que sea, y la semana que viene os acompañaremos de nuevo. ¡Agur! Lucky, I believe I'm truly blessed.